Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta, programa número 34 ya. ¿Cómo andan? Hola Gasti, ¿todo bien? Hoy vamos a comentar a la gente que nos ha fallado Emma por primera vez y nos ha complicado un poquito, así que estamos operando nosotros. Está operando Nico del otro lado. Bajá un poquito la cortina. Ahí está. ¡Qué maestro! Che, me parece que mi micrófono se escucha. Sí. Sí, perfectamente. Sí, sí. Ah, ¿se escucha? Bien, sí, ahí dice con lo que sí. Ok. ¿Cómo andan? Bien. Bien, ¿cómo bien. Han pasado el finde? Uf, bien. Yo fui a la noche de los museos al finde. ¿Vieron que hubo una noche de los museos? Ajá, sí, sí. Hay chiquicientos museos en la ciudad de La Plata. ¿Vieron? Yo me fijé el programa. Infinito, ¿sabes? Tipo, color, todo. Che, ¿y después fueron ahí a Plaza San Martín? ¿Donde cerraba Baglietto? No, creo. Yo me fui a comer pizza después. Ah, está bien, bueno. Bien. Está bien. Bien. Tochi, ¿vos qué hiciste? Conocí a Rey Lagarto, que nunca había ido. Acá con mi amigo, el conductor Gastón. Nos divertimos un rato. Está bien. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy venimos con un poquito del famoso y... Renombrado 7D. 7D, qué tema el 7D. Qué tema. Ahora todo con número y letras. Sí. El 8N, el 7D. Sí, el mucho nivel, ¿viste? Sí. Creo que sí. Desde el 11S empezó toda esta moda. Claro. Cierto, mirá. Se va a complicar en mayo y marzo y en junio y julio. Claro. Que no vamos a saber cuándo es cada cosa, pero bueno. Claro, no claro. El 3J, por ejemplo. Claro. Hundido. Claro, sí, como la batalla naval. Claro, es una batalla naval. Bien. Es que es medio una batalla naval. Es también, más ¿no? o menos, ¿no? Es sí, parecido sí, a una batalla estaba naval. Pensando lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Son dos piratas. Egli. Voy a hablar de María Obando, la mujer que fue absuelta por filicidio. Ajá. Muy bien. Tochi. Vamos a recordar hace 19 años que murió Frank Zappa, el tremendo artista y director de cine, y vamos a recordar un poco su vida de Frank Zappa. Buenísimo. ¿Y Nico? Sí, a ver, para Nico está que, operando para como que del otro lado de un vidrio, es bastante complicado. Son cosas que uno tiene en su casa de gusto. Ajá. O que no las usa, cosas que la gente no disfruta. Bien, entonces a los oyentes no tienen que empezar que uno a escribir. Tiene en su casa y que las tiene, claro. Pero no las disfruta. Por ejemplo. Por ejemplo. El libro que usaste en séptimo grado. La vajilla de la abuela. La vajilla se usa solamente para Navidad y Año Nuevo. No, se usa porque se rompe. Claro. Claro. Porque y en Navidad y Año Nuevo te olvidas de usarla porque como no lo usas nunca. O porque vienen, viste, que ya tenés de infantes en la familia y decís, no la voy a sacar, claro. Me la van a romper. El mantel que te compraste hace de un mes, pero claro, por supuesto, ¿para qué lo vas a usar si todavía tenés el viejo y va a seguir estando? Acá estoy viendo un par. Te digo que son varias cosas. ¿De dónde recopilaste esto? Bueno, les cuento también que se aprobó la ley de la música. Ah, sí. Y el sábado un encuentro de músicos independientes. Estuvimos un ratito ahí con Martín Scala, que ha venido al programa. Ah, sí, sí. Y conocimos a Delmiro Molinari. Uh-huh. Le dimos entre 55 y 70 abrazos. Uh-huh. Y bueno, tocó un ratito y nos maravilló y nos presentó un tema.

Bueno, y volviendo a lo que contábamos en el piso anterior, vamos a hablar un poquito sobre lo que se viene. Estamos acá con Egli, que se acaba de dar la boca contra el micrófono. No, vamos a hablar un poquito sobre el 7D. El 7D se va a poner en vigencia un artículo de la Ley de Medios Audiovisuales que todavía no está, que tiene una medida cautelar y por lo tanto no está puesto en vigencia, y es aquel que implica que el multimedio Clarín haga una desinversión. Clarín implica, y todos, sí. Clarín y todos, pero bueno, sobre todo el multimedio Clarín. Esto implica, ¿no?, la desinversión, que entregue de alguna forma, o sea, se despoje como gran empresa de pequeñas empresas o pequeños medios para lograr que tenga el porcentaje adecuado, claro, que establece la ley que tiene que tener. En realidad de licencias más que de empresas. Claro, pero se toman como pequeñas empresas dentro de una gran empresa, ¿sí? A esto iba. Sí, son licencias. Lo que por ahí queríamos remarcar en la columna no era tanto la situación de, digamos, si un lugar, si la oposición o si el gobierno. En verdad lo que queremos es dar una opinión, ¿no? Porque de repente me puse a ver ayer las noticias y veía que solo se habla de si el gobierno quiere llevar adelante esto para tener el poder de todos los medios, o si es terrible lo que están haciendo con Clarín. Y entonces iba pasando de canales y los discursos me sonaban similares, ¿no?, pero desde lugares distintos. Resulta que por ahí desde un lugar mucho más desde la izquierda, mucho más de una posición, en este caso una tercera posición, por ahí lo que queríamos comunicar y tratar de transmitir es esta idea de lo que la ley de medios no está garantizando, que es que todos los medios populares, alternativos y comunitarios tengan la posibilidad, ¿no?, de acceder a las licencias tal como lo hacen los multimedios, tanto el de Clarín como otros, ¿no?, grandes empresas multimillonarias. Y lo está haciendo el gobierno, que de a poco se va apropiando y va teniendo de alguna forma acceso a distintos medios que va manejando, y de alguna forma va sacando su rédito político, ¿no? Las leyes las van haciendo a costa de ellos, digamos, porque están hablando de que la ley ya está impulsada, que falta algunas medidas cautelares, que no sé qué, pero no hacen puntos sobre los puntos básicos, que son los centros comunitarios, todo lo que es, por así decirlo, no la información ni de Clarín ni del gobierno, que es todo lo demás, sí, que está muy bueno, y esas, como no les sirven a ellos, uh-huh, no lo hacen. Es una conveniencia que hay dentro de esa ley. No, efectivamente, cuando hablamos en verdad de desinversión, o sea, cuando la ley habla de desinversión, nosotros queremos hacer la diferencia entre lo que es desinversión y lo que el gobierno está levantando como bandera frente a lo que es la democratización de la comunicación, que eso es otra cosa y es mucho más importante y mucho más profunda. Y realmente creemos que no va a haber una real democratización de la comunicación si se mantienen los monopolios, ¿sí?, y se concentran o en Clarín o en el gobierno. Entonces, esto de jugar a dos puntas y hacer política para poder tener política para el año que viene de parte del gobierno, o para que Clarín pueda seguir manteniendo sus millones de millones que gana por mes haciendo manejando los multimedios, bueno, esto es una mentira. Realmente es una payasada que están haciendo, ¿no? Y de repente nosotros estamos como jugando por fuera, diciendo, hey, no se olviden de todo el resto de los medios. Es que se ha jugado a la polarización de uno u otro y no de mostrar todas las posibilidades que realmente se deberían abrir. Sí. Sino el polarizar para que la gente no me critique porque no hago esto. Porque yo estoy polarizando en qué va a ser o el gobierno o Clarín. Entonces, todo lo que sea otra cosa no lo habla y nadie se queja de la gente que lee Clarín, obviamente. La gente que realmente le interesan estas cosas sale a las calles, hace un montón de cosas, pero no les dan pelota. Sí, efectivamente, bueno, eso pasa, digamos, en todos los campos, tal como lo decís, Nico. Y bueno, en relación a esto hay varias cosas, varios puntos que queríamos mencionar como cosas que realmente tienen que ponerse a funcionar dentro de la ley, porque si no, no vamos a garantizar multiplicidad de voces y la multiplicidad de discursos, ¿no? Una de las cosas es marcar que, por ejemplo, se habla de un proceso que va a afectar a 500 licencias, ¿no? Pero son 5.000 en total. O sea, ¿qué pasará con las otras 4.500? Claro, estamos hablando, ¿no?, de un proceso de 500 licencias nomás. Y hay 5.000 que existen en todo el país y que realmente de esas no se va a decir nada, van a pasar por alto y va a quedar olvidado, ¿no?, entre la camada de cosas que hay, claro, de cosas que hay para seguir diciendo, y entonces la gente de alguna forma va a ir olvidándose realmente de lo que hicieron. Cada vez informándose menos, además. Sí, bueno, que los medios de comunicación se encargan bastante de que no llegue la información. Bueno, después no se va a engrosar el 33% que corresponde a ONG, a entidades sin fines de lucro, en las que estarían enmarcadas los medios de comunicación comunitarios, alternativos, tales como esta radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra cosa que queríamos marcar, todo lo que va a traer como consecuencia la vigencia de esta ley con la desinversión, si todo sigue así como viene o como parecería ser que fuera a fallar. Que debería traer, que no va a traer. Exactamente. Y de repente, nada, marcar que nosotros estamos por fuera de todo este sistema de nueva comunicación, como lo llaman ellos, estamos muy por fuera y vamos a seguir estándolo si no seguimos denunciando la realidad. Para los medios comunitarios, la comunicación no es una mercancía, ¿sí? Y no lo vemos de esa forma, lo sostenemos colectivamente, lo construimos a diario y tratando de llegar siempre a la mayor cantidad posible para que le llegue de gente, perdón, para que le llegue la verdad, la realidad. La realidad es la misma que hablamos cuando hablamos de una ley antiterrorista, cuando hablamos de una ley de ART completamente nefasta, cuando hablamos de la cantidad de muertos que hay por luchar, o presos por luchar, ¿no?, procesados. Entonces, de alguna forma vamos a seguir haciendo comunicación alternativa porque esa es la verdadera comunicación libre. Es que lo hace una persona tratando de buscar lo que no son los medios grandes y tratando de llevar la información, digamos, pero buscando el laburo de hacer él, de buscar la información, de saber qué está pasando, de intentar mostrar lo que en realidad está pasando. Exactamente. Y no lo que te van a marcar. Exactamente. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que es una gran red que nuclea muchos medios de todo el país, se plantean cosas. Digamos, les han planteado directamente en cartas a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, que, por ejemplo, se publiquen las propuestas presentadas por los grandes grupos de medios, ¿sí? Detallando, por ejemplo, cuáles son las licencias que transfieren y a quiénes. Porque de repente van a desinvertir, digamos, el Multimedio Clarín y otras empresas van a tener que desinvertir, entonces van a tener que despojarse de sus licencias, no de todas. ¿Y qué van a hacer con eso? Claro, ¿quiénes van a ser los dueños? Porque puede cambiar de un dueño a un amigo y estamos en lo mismo. Bien, estamos en lo mismo, y ahí me acordaba justo de algo que por ahí parecería para el oyente que no tiene nada que ver, pero si hablamos, por ejemplo, del caso YPF, el caso YPF fue exactamente lo mismo. Digamos, le sacaron a Repsol el 51% para dárselo a empresas nacionales y a otras empresas internacionales. ¿Y por qué no se sacó el otro 49%, no? Bueno, porque también amigotes. Claro, porque de repente el negocio siempre funciona cuando hay muchos dueños. Y además, ¿no? Cuando uno de los dueños es amigo tuyo. Por ejemplo. Un poco. Por ejemplo. Bueno, digamos, a ver, lo que queremos por ahí para resumir un poco, dejar en claro es que hay una cantidad, un 33%, que tanto el gobierno como el grupo Clarín, vamos a ponerle nombre y apellido, no están teniendo en cuenta, no sale en ningún medio, no se discute, y nosotros vamos a aprovechar esto para denunciarlo. Y por otro lado, estamos hablando de un gobierno que está haciendo, de alguna forma está tirando papel picado al aire y no está transformando absolutamente ninguna realidad. Está tapando baches de a poco, ¿no? Sí. Y de repente, sí, también hicieron un montón de cosas en cuanto a lo social y qué sé yo, pero eso es lo que siempre hace el peronismo, estamos muy acostumbrados. Se pueden hacer muchas cosas más. Justamente a eso apuntamos, que se pueden hacer un montón de cosas más, que sí. No lo hacen porque no quieren. En el fondo, digamos, hay que mantener, esto es lo que un poco pensamos, hay que mantener una burocracia, hay que mantener un poder donde está, para seguir garantizando que haya poco para muchos y, perdón, mucho para pocos y poco para muchos. Así que vamos a seguir tratando de discutir esto y esperemos que esto del 7D pase de una vez por todas, porque a mí me está por volar la cabeza. Yo ya quiero que sea 8D. Claro, que pase, queremos que pase, sea el 8D. Que sea 8D. El 8D van a haber análisis, por ejemplo, hasta el 20D, sí, de lo que pasó el 7D, sí, lo que no pasó, sí, el 7D. Y después van a hacer el 24D con el Papá Noel y el 31D. Pero el 24D ya es sidra, ¿viste? Ya es otra cosa. Es terrible. Bueno, para resumir, decimos, sin la legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios, no habrá verdadera democratización. Seguimos. Los sueños me la amenazan a la razón, que pobrecita sigue corriendo para no terminar en el paredón. Según democracia sin gracia por la desgracia de saber que nos mata el calambre del hambre mientras se morfa la torta al poder. Así la forma de marchitarnos el corazón, si le das apenas un metro, te mandan como rata al cajón y pisan las flores de nuestra tumba, si se tumban vas arriba pa' descansar, mientras laten los corazones al compás de los tambores, esto va a explotar. Santa paciencia la de mi gente, que espera paciente sin desesperar. Sabia vigilia por tanta desidia, mira que no siempre vamos a esperar. Bomba y a que escuchen la bomba dicen que no las ven, y es que no quieren entender que no van a poder con nuestra fe, la fe de saber que lo vamos a correr y que van a perder el poder, y esa certeza que reza mientras más gordos más fuertes van a caer. Santa paciencia la de mi gente, que espera paciente sin desesperar. Sabia vigilia por tanta desidia, mira que no siempre vamos a esperar. Santa paciencia la de mi gente, que espera paciente sin desesperar. Sabia vigilia por tanta desidia, mira que no siempre vamos a esperar. recién escuchábamos un tema de Mansa Locura. Decimos que Mansa Locura fue una de las bandas que está en el DVD Barullo. Que el DVD Barullo trae varias cosas. Trae varias cosas. Tenemos muchas más bandas que nos gustan, que recomendamos, que han pasado por aquí, que han sido amigas de la radio. Y por ahí un poco promocionar, no es solo nuestro DVD, sino que también un poco promocionar que quizás las personas que nos conocen a nosotros nos conocen a ellos. Entonces poder llegar a unir eso. Y obviamente tiene cosas nuestras, porque tiene que tener cosas nuestras. Y tiene videos, tiene audios, tiene fotos, tiene un montón de cosas. Tiene fotos de desde que empezamos en una pieza hasta que llegamos aquí a Radionauta. Tiene videos desde el comienzo, el primer avance, hasta el avance de este año. Y seguramente ya prometemos que el año que viene va a haber otro. Y lo estamos vendiendo a 15 pesos. Nada más que eso. Pedirles que el que quiera que se comunique con nosotros para pedir un DVD Barullo a Alternativa Barulla, Alternativa Barullo en Facebook. Y si no, comunicarse en Radionauta, pedir un DVD Barullo que se le va a acercar. Ahora vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más Barullo. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. ¿Querés recibir las frases más gorilas en tu celular? Mandá Facho al 2112. Facho al 2112. Y descargate los mejores ringtones para compartir con tu pelotón más íntimo. Que no, las amas de casa están demasiado idiotizadas, son muy boludas, ¿viste? Por eso los maridos las engañamos tanto. Siguen siendo los pusilánimes de siempre. ¡Pusilánime! ¡Pusilánime! Facho al 2112 y participá por el sorteo de una Colt 45 para practicar con el blanco o el negro que más te guste. Facho al 2112. Hola, ¿y Chori? ¿Soja o carne? De carne. Carne. ¿Nacionalización de YPF? Sí, ¿completa puede ser? No, mediana. Carne mediana. ¿Con minerales o sin minerales? ¿Con minerales? Marcha con cianuro. ¿Cómo con cianuro? Usted tiene derecho a protestar. Sí. ¿De goma o de plomo? ¿Desaparecido no tenés también? Sí. ¿En democracia? Acá tiene su pedido. ¿Cuánto es? 6 pesos. Gastás el agua. Tirás plutonio al río. Tirás basura en cualquier parte. Cagás en las calles. Le das estreñir a los perros. Tomá conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. ¿Te acordás que desmontamos el Chaco y contaminamos todo con glifosato para tener una producción agropecuaria acorde a esta nueva etapa de crecimiento económico? Milanesas de soja para todos. Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. Fuma, fuma, fuma, folha de bananera. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananera. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Seu guarda, cê não pode me prender. É só um fino que eu acabo de comer. Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Seu guarda, não cheira a minha mão. Sou seu amigo, agora preste atenção. A folha é boa, é erva fina. Fumo na boa, só pra pegar as meninas. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Oi, cabró, bró. Oi, cabró, bró. Oi, cabró, bró. Oi, cabró, bró. Seu quarto, não sou ladrão. Passei de ano sem recuperação. Enquanto isso eu vou descendo a minha lomba, andando de skate, estourando a minha bomba. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Seu guarda, não cheire a minha mão. Sou seu amigo, agora preste atenção. A folha é boa, é erva fina. Fumo na boa só pra pegar as meninas. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. El vicio solitario consiste en abusar del propio cuerpo. A veces se comienza por mera curiosidad, pero si no se corrige esta inclinación, se convierte en un vicio obsesivo que esclaviza a la persona y la desinteresa por todo lo demás, como le pasa al drogadicto. Pero padre, no hay nada más lindo que hacerse la paja. Dígame usted, ¿no se hace la paja? Barullo, las cosas como son. Las cosas como son. Hola, buenas noches. Bueno, hoy les voy a traer la historia de una mujer. Capaz que la sintieron nombrar estos días, María Obando. Una mujer que vive en Misiones, que fue 12 veces madre, analfabeta, que trabajaba de picapedrera para poder dar de comer a sus hijos, con una pareja que le pegaba porque sí, cuando se le antojaba, a la que a causa de la extrema pobreza se le muere una de las hijas y la metieron presa por filicidio, porque como no sabía qué hacer la enterró en su casa, y cuando le preguntaron ella dijo que una hermana se la había llevado, y como mintió muy rápidamente decidieron que la había matado y la metieron presa en marzo del 2011. Una mujer a la que el Estado jamás le dio ni siquiera los documentos para los hijos indocumentados, no escolarizados, una mujer que no recibía la asignación universal, que el médico cuando fue a verla a la casa le dijo que los hijos estaban desnutridos y le dijo que después que los lleve al hospital, a la que se le acusaba de dejar solo los hijos porque tenía que ir a trabajar. Y uno se pregunta, ¿cómo el Estado, a través de sus funcionarios, ya sea el intendente, los médicos que la visitaron, quien cuerno sea, no se daban cuenta de la imposibilidad de esta mujer de tenerlos en mejores condiciones, cómo la abandonan de esa manera y después aparecen solo para culparla de un crimen que de hecho no es de ella, sino del Estado. A ella se le muere una hija porque el Estado la abandona, no porque ella la abandona. Y estuvo presa hasta la semana pasada, que se terminó su juicio, donde se la absolvió de los cargos porque no se pudo probar el abandono de persona, y claramente no hubo maltratos ni nada de eso. Pero estuvo más de un año presa, lejos de su hijo, porque ella, de los 12 hijos, uno le estaba amamantando y tampoco le importó mucho eso al Estado, y se la llevó, y dejando a los hijos desamparados, porque en todo este proceso la pareja se muere y quedan abandonados. Ahí sí que quedan abandonados, gracias al Estado también. Entonces, la pregunta es esa: ¿dónde está el Estado que no aparece para darle seguridad social a esta familia, pero sí aparece para culparla por un crimen que claramente es del Estado? Y la otra pregunta que yo me hago es: ¿por qué fue acusada ella y su pareja, que además de golpearla sistemáticamente y de no trabajar, también era padre de la criatura, y nadie lo acusó de nada? Ni de golpes, ni de filicidio, ni de abandono de persona, ni de ser un... nada, de no trabajar, ni de nada. Y después me preguntan a mí, ¿dónde está el machismo en esta sociedad? agua paseo y sin máquina. Y agua paseo sin máquina. Y desde lejos saludo a los barcos. La gente pasa y se queda mirada. Ah, por los pelillos de mi sobaco. Y digo que por fortuna y con convicción. Tengo la suerte que me espera. En mi costa y en mi terrazo. Escuchábamos un tema de, ¿cómo era? Canteca de Macao, se llama Bella. Si alguien conoce la banda, tírenos una pista porque no tenemos ni idea, pero la música estaba muy buena. Bueno, escuchando un poco el tema, me puse a reflexionar sobre el feminismo y los distintos grupos que militan en feminismo y de qué se trata esto de militar en feminismo. Mucha gente asocia el feminismo con mujeres que odian hombres. Y como que los desprestigian al toque. Si bien hay grupos que se dicen llamar feministas, donde la, digamos, la ideología que impera es esa, en realidad el feminismo es otra cosa. Las luchas feministas desde siempre han impulsado la igualdad entre el hombre y la mujer. Calculo yo que a nivel de roles sociales, donde la mujer y el hombre tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades sin ser tachados de tal o cual cosa. Cierto es que el feminismo se involucra más con los temas que oprimen a la mujer más que con los que oprimen al varón. Pero yo, desde mi humilde lugar, pienso que vamos a terminar con el machismo, pero desde los dos lados. No solo deconstruyendo la mujer que se pinta como mujer en esta sociedad, sino también deconstruyendo al varón. Muchas de las opresiones que sufrimos las mujeres parten de roles establecidos para varones. Los hombres creen que las mujeres son propiedad de ellos, entonces cuando ellas quieren dejarlos, las matan. Porque o eres mía o eres de nadie. Muchas mujeres se quedan al lado de hombres que las maltratan porque creen que eso es lo que tiene que hacer una buena mujer. Una buena mujer sostiene un matrimonio de mierda donde es violentada. Y un buen macho sostiene un matrimonio de mierda donde maltrata a una mujer. Y además de tener un montón de amantes. Pero creo que en los dos lugares, por tomar un ejemplo, porque hay otro montón de roles o los mismos roles donde hay otro montón de circunstancias, creo que en ambos lugares hay sufrimiento de la persona. O sea, para vivir pegándole a alguien toda tu vida tenés que ser un psicópata. Y yo la verdad no creo que los hombres sean biológicamente psicópatas en mayoría, porque convengamos que la violencia machista es mucha. Y no creo que sea algo biológico, creo que es algo de un rol. Y creo que esos hombres no sé si son felices haciendo eso. Y si lo son, bueno, son psicópatas. Lo mismo que las mujeres. Claramente no son felices sufriendo golpes o violencia. Pero creo que todo tiene que ver con los roles. Y volviendo a esto de los roles, no solo tiene la mujer que deconstruirse y zafarse de esas opresiones. Yo creo que el varón también tiene que deconstruirse y entender que si una mujer no quiere estar con él, no quiere estar con él, y él no es dueño de ella, ni mucho menos, ni de ella, ni de sus sentires, ni de sus acciones, ni la tiene que controlar. Y creo que esta sociedad está muy lejos de rever eso como sociedad, más que nada por los mensajes que nos mandan los medios de comunicación. Los medios de comunicación de todo, o sea, no los medios, no es que los medios son los culpables, pero tenemos programas, publicidades, opiniones, y en todas ellas siempre hay como un desliz de esa situación. Las canciones mismas de amor sostienen fuertemente el tema de eres mía, o de las mujeres que cantan soy tuya. Hay una fuerte presencia de la propiedad privada de la otra persona. Y pegando esto con lo de la esclavitud, a mí me parece tan cercano ser de alguien como cuando los esclavos pertenecían a los amos, que me espanta. Y uno canta alegremente esas canciones sin capaz entrar en el detalle. Y uno dirá, bueno, pero por una canción pelotuda que canta un ganso, yo no me voy a hacer machista. Y no sé, porque en el lenguaje está mucho dicho todo eso. No digo que te vas a volver machista, pero lo estás sosteniendo. Y lo estás sosteniendo como algo romántico, que es la trampa de todo esto siempre, de confundir violencia con amor, de confundir celos con amor, de confundir control con amor. Y no sé si es así. Y lo del control y los celos hay de los dos lados. Hay mujeres controladoras y psicópatas que persiguen a sus maridos o parejas, y hay varones celosos que las persiguen también a sus parejas. Entonces, cuando yo hablo de género y de feminismo, creo que hablo de eso, de construir ambos roles. Más vale que la mujer está en una situación de inferioridad respecto a lo que puede o no puede hacer, empezando por su cuerpo. Una mujer no puede tener una libertad sexual como la del varón porque es una puta. Un varón, incluso, no sé si no hay opresión, un varón si no la tiene es puto. Es como al revés. Pero bueno, nada, empecemos a pensar, ya lo digo de siempre, en esos roles, en por qué hacemos lo que hacemos, y si está bien que cuando alguien nos quiere dejar nos decepcionemos y, no sé, tengamos esas actitudes tan contradictorias. Incluso cuando no nos quieren dejar y sentimos que nos quieren dejar, tenemos actitudes medio violentas. En vez de entender que el otro es libre, creemos que es nuestro. Y no es así, eso no es amor. Eso es

va a presentar. Bueno, el Manijazo es una de las bandas que pasó por el DVD. Así que los invitamos a ver el Manijazo el 15 de diciembre. Para recomendarla, que escuchen esa banda que está genial. Va a haber, seguramente sea una fiesta. Y va a ser por el cierre de programación de Radio Nauta y el Manijazo. La vamos a romper. Las vamos a romper el 15 de diciembre. ¿Cuándo vuelve Radio Nauta? ¿Saben? Habría que ver, ¿no? Porque van a estar todos esperándolo para el año que viene. Y sí, más vale. Yo creo que la fiesta, en poquito vuelve. Yo creo que cuando esté terminando la fiesta del 15, van a decir cuándo vuelve. Para mí. Y sí, hay que poner fecha rápido. Pero los tienen en suspenso. Calculemos que marzo vamos a andar por ahí. Y antes del 15 está este fin de semana. El 8. No te adelanté. El 8. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer el fin de? ¿Vos querés hacer algo? Y sí. Y bueno, a mí me invitaron a ir a la fiesta del Centro Universitario Azul. El CUA hace una fiesta este fin de semana, el sábado. Vos ya te invitás solo ahí. No, te puedo asegurar que me invitaron. Me hablaron en el fin. Por primera vez te invitaron. Sí, por primera vez me dijeron, che, ¿querés venir a la fiesta? Y yo esta vez dije, sí, voy, sí. Aunque la primera vez que me inviten, voy. Y sí, obvio, más vale que vas a ir. Ya hemos ido varias veces, así que bueno, vamos a invitar a toda la gente que se acerque al CUA. Vayan, está buenísimo. 47 entre 10 y 11. ¿A qué hora? Y va a arrancar alrededor de la 1 de la mañana. Pero que es el viernes. Hace la previa y después va a andar. El sábado va a haber alcohol barato. Ese es un re buen barato. En el CUA lo podemos garantizar nosotros, que hemos ido varias veces. Al último por ella te regalan, viste, ya bastantes veces que... No, es una fiesta bastante, por así decirlo, de pueblerina. Porque es como que están todos, como que son todos conocidos. Son todos copados. Los que son de pueblo van sí o sí siempre, porque nos gustan las pueblerinas. Hay mucha gente. Y los que no son de pueblo, que son acá de La Plata, vayan, porque está buenísimo. Está buenísimo, les gusta. Así que los volvemos a invitar el sábado 8 a ir al CUA. Así que las preventas las pueden buscar los viernes a la tarde en el Centro Universitario de Azul, que queda en 47, 10 y 11, al lado del Coco. Vamos a... Empezamos con mi columna ahora. ¿Querés ir a tu columna? Sí, dale, que tengo... Vamos a escuchar la columna de Tochiroski. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Franz Zappa nació en el año 1940, en julio del 40, y hoy hace exactamente 19 años de que ha muerto. Y bueno, me adelanto un poquito, ya el año que viene seguramente van a empezar a conmemorar, ya que te pasan en todos lados los 20 años de este, los 20. Bueno, yo me adelanté un poquito y vamos a repasar un poco de su obra y hablar un poco sobre este artista, este guitarrista. Empezó como batero, pero es conocido como un guitarrista. Es productor de discos y productor de cine también. También artista, porque también realizaba la artística de su etapa de sus discos. Y bueno, también comenzó su carrera como autodidacta, digamos, ¿no? De pequeño, de adolescente, ya se empezó a interesar por el arte. Y el tipo autodidactas, para los que no sepan, es el que se enseña solo, digamos. El que no necesita de un profesor, sino investigando su mismo instrumento. Empezó a crear la música, que hasta a veces, como estamos escuchando, es algo inclasificable, digamos, no se sabe lo que es. Es muy bueno igual. Es un tipo que mezcla toda la música, desde el rock, el jazz, el blues, la música electrónica, la música clásica. Así que alguien no sabe ya qué es esto. Es que ya no hay música que no le puedes poner un rótulo, quizás. Y Franz Zappa entra. Franz Zappa, creo que también otro de estos es el Flaco también, que uno sabe lo que hace. Claro, puede ser. Igual diferencias a millones tienen, pero... Obvio, sí, sí, más vale, pero... Pero... Tienen esas particularidades que hacen algo... Que saben tocar muchas músicas, que no se basan en uno... No se encasillan en nada. Que quizás, basándose en una, puede llegar a ser genial, porque puede ser llegar a ser genial, pero quizás esta variedad de músicas que tiene muestra una gran capacidad de ir variando, de aprender, de mezclar, de ir haciendo cosas igual nuevas, de innovar. Eso se toma de chiquito ya cuando tenés el alcance, digamos. Si claro. No se te hace muy, creo que sería muy difícil. Bueno, el otro día hablábamos con un amigo que nos decía que él busca su sonido. Obvio, sí, anoche hablábamos con Martín. Que nos decía que lo más importante de un guitarrista, quizás, o de su cualquier opinión, músico, de... es que no sonar genial, pero parecido a alguien, sino buscar tu propio sonido y ser, que digan, a escuchar cuando están tocando la guitarra y decir, este es Steve Ray Vaughan. Claro, reconocerlo por el sonido. Claro, buscar que se identifique con solo escuchar. Este genio de la música comenzó a meterse en la música, en el ámbito de la música, como baterista en algunas bandas, pero... Y después hizo guitarrista, pero nunca podía tener un grupo fijo o formar una banda y hacerse conocido, porque de pequeño el padre trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, era químico y físico, y siempre tenía que ir de pueblo en pueblo, digamos. Mudándose de lugar. Entonces lugar. Nunca llegaba a concretar nada, hasta que a poco se fue como, digamos, hizo ser la de él y se plantó en un lugar y formó su primer banda, que llamaba Las Madres. O la madre de la invención, en castellano te lo estoy diciendo porque sí, sí. Inglés es medio complicado. Medio feo. Y bueno, tiene, creo que también algo que le aportó mucho de su música fueron, me puse a leer, su padre es de nacionalidad Grecia, de Grecia y de árabe, tiene mezcla, y su madre es ítalo-francesa, o sea que ha tenido su familia, desde la música que ha escuchado en su casa debe haber sido muy variada y la ha mezclado ya de chiquito. Quizás esto era lo que lo llevaba a hacer tantas cosas, a ¿no? mezclar tanta música. Tengo ganas de mostrarle dos temas que son cortitos, que están buenísimos, de sus discos, para que escuchemos un poco. Uno se llama Baby Snakes, para que escuchemos. Talking about making waves, they make the best kind of pet, baby snakes. I look around and there's a couple right near me, baby snakes. Maybe I think they can probably hear me making waves. I'll take all I can get, baby living a ho ho a ho ho ho ho, that is usually empty. Tiny too. They live by a ho ho a ho a ho ho a ho, that is usually SEMTI, which stands for Sighted Motion Picture and Television Engineer. But maybe I think that is what keeps them insane. So intimately entwined. En el 66 hizo el debut con su banda Las Mothers of the Invention. Y bueno, desde ahí comenzó su carrera musical. Hizo infinidad de discos con infinidad de temas musicales. Y él lo que tenía era que volcaba siempre sus ideales y su vida privada, sus experiencias en la letra de su música. Siempre fue el compositor de sus temas. Y era crítico de la política, era estadounidense, era crítico de la política, muy crítico del tema de la religión también, muy crítico de la iglesia. Bueno, uno de los reconocimientos que se le hace es que un actor que fue un tipo que se destacó por llevar todo esto a la música, digamos, todas las quejas de políticas, sus pensamientos, llevarlos a una crítica complementado con toda la cantidad de músicas que hacía. Era genial. Era un resultado de algo muy, muy genial lo que hizo. Y bueno, también era un defensor de la libertad de expresión y estaba a favor de abolir la censura. Algo que creo que tuvo algunos problemas en Estados Unidos con ese tema. Lo tildaron un poco de letras no aptas para chicos, no aptas para pasar en radios. Y bueno, él se defendió ahí, se defendió muy bien y los dejó medio pagando a todos los que lo criticaron. Sí. Y bueno, tiene también la particularidad como músico independiente que tuvo mucho éxito, digamos, hacía lo que él quería y lo vendía. Era muy independiente, no seguía ninguna empresa discográfica ni nada. Bueno, una de las cosas que le pasó, digamos, fue que fue incluido de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock en 1995 y recibió un premio Grammy a toda su carrera en el 97. Creo que tengo que preguntarle a algún amigo, pero es infinidad de discos que ha hecho este hombre. Tiene una gran variedad. Cuando estábamos buscando los temas había... Y lo que me gusta mucho también lo que hace cuando mezcla la música clásica con el rock y el blues, queda muy bueno. Creo que lo estamos escuchando bien ahí como hace veces. Justamente. Y bueno, como decíamos, tuvo éxito más que nada como músico independiente en toda Europa. Y tuvo una vida bastante movida también. Aparte de músico, productor y de cine, era algo ya está... Tenés que vivir todo el día haciendo cosas. Son cosas bastante que te llevan bastante tiempo. Y como él fue hasta asesor de cultura, turismo de Checoslovaquia, porque fue citado por el presidente de Checoslovaquia. Y lo nombró, lo pidió si por favor era su asesor. Claro. Y él con ningún problema. Qué particular, ¿no? Que a un músico le pidan. Músico de otra nacionalidad, claro, nada que ver. De un totalmente un lugar distinto, que le pidan como para ponerlo en un, digamos, en algún puesto que pueda llegar a desempeñar, lo que pueda hacer la cultura, es algo muy particular y quizás está muy bueno. Que te pase. Quizás muy bueno. Y un capo también, el presidente, que se dio cuenta, un genio, Franz Zappa. Bueno, sí, no sé cómo serán las políticas de ese presidente, obviamente, pero bueno, en esta decisión estuvo, yo creo que ya buena música, por lo menos. Claro, sí, estuvo bastante acertado en poner cultura a un tipo. Y también de lo que leí, de lo que estuve averiguando, también tuvo varias particularidades en una. Tuvo un mes, ha tenido este tipo que fue terrible. En el año 71, en julio del 71, era algo muy particular que le pasó, que él tenía fabricado sus propios equipos. En sus temas, si los escuchan, tiene algunos sonidos muy raros, que vos decís, ¿con qué hizo este sonido? Y bueno, el tipo hacía sus propios equipos de música. Sí, sí. Para generar su propio sonido. Claro, como decía Martín. Y bueno, resulta que en el año 71 en Suiza, en Montreux, en el casino de Montreux, un loco le tiró una bengala, se le empezó a prender fuego el equipo y de ahí se agarró y se prendió fuego todo el casino. Todo el casino. No. Se quemó todo. Resultó de ahí que la banda que tocaba después era Deep Purple. Mirá. Y cuando estaban todos afuera viendo el casino flotante que se prendía fuego, salió el tema Smoke on the Water, conocidísimo tema. Bueno, ese tema lo hicieron, salió ahí, surgió cuando todos veían que se quemaba el casino, donde se le quemaban todos los equipos a Franz Zappa. ¿Y pero no tenía que seguir tocando después? A la otra semana tenía que tocar en Londres, en Inglaterra. En Londres. Y resultó que a la semanita, no, hicieron una semana de descanso y a la otra semana tocaba. Sí. Con equipos prestados, obviamente, porque se le habían prendido fuego todos sus equipos. Y un fanático se subió al escenario y lo empujó donde va donde van todos los la orquesta, digamos, sí. A un lugar que demasiado hay, sí, entre el escenario y la orquesta casi siempre viste que hay un lugar abierto donde no hay nada. Bueno, lo empujó ahí el tipo, claro. Se quebró mucho, se fracturó hasta el cráneo, estuvo muy jodido el tipo y hasta del resultado tuvo en silla de ruedas varios tiempo. Y esto estuvo fractura de cráneo y que hasta le quedó una pierna más corta que la otra del palo que se pegó, claro. Ese boludo que lo tiró, puede ser un boludo, sí. Y bueno, en ese tiempo que tenía su banda Las Madres de la Invención, estuvo parado como un año. En el 72 fue que estuvo parte del 71, en el 72 parado fue para mí donde hizo los mejores discos, que estamos escuchando Gran Gazoo. Escuchando unos sonidos bastante particulares. Ahí fue donde el tipo de algo le ha servido, pero bueno, es algún gusto mío propio, ¿no? Algo que obviamente tiene, la música va te mucho puede pasar, creo también. Que un tiempo largo escuchando los discos de Franz Zappa. Y bueno, ahí para mí fueron los donde la gastó, que el tipo se tranquilo se puso a producir sus propios discos. ¿Y en qué? Viste que casi siempre hablamos de poner siempre en un puesto. ¿Vos en qué puesto te lo pondrías, Franz Zappa? Sabemos que tu número uno es Jimmy Hendrix. ¿El puesto de guitarrista o como artista? ¿Y qué te parece que tiene y más artista mérito? Está entre los 5 mejores artistas de todos para mí. Bien. No he visto, y eso que no he visto ninguna película, me gustaría ver alguna película que bueno, haya pero hecho. Esa ya es otra faceta, claro. más complicada. Igual lo involucra como artista, ¿no? Claro. Y bueno, ahí. Y yo también te quería preguntar, Pensé que me iba a preguntar en qué época, en qué momento. En qué momento del día lo escucharía. Yo pues haciendo una previa me escucharía el disco que estamos escuchando ahora. De Franz Zappa. De Franz Zappa me lo haces una previa y te vas el cubo el sábado que viene. Me voy el cubo el sábado que viene. Bien. Joya. Sí, sí, viene visita, vamos a tener que ir. Pero nada, igual creo que no vamos a escuchar este, disco, no, me parece que no, no va a tener aceptación. No vas a tener quórum para. No tener quórum. Para ustedes sí, pero. Bueno, pero con nosotros no te va a quedar los gustos. Y bueno, lamentablemente, cuando en la época que es asesor de cultura y turismo de Checoslovaquia, más o menos por el 90, le diagnostican un cáncer. Que lo deja, que hace, digamos, un cáncer terminal que lo condicionó mucho para en todas sus actividades que tenía que hacer. Era asesor de cultura de un país, claro, sabía, y que no. Todo un artista, productor de cine, y bueno, tuvo que aflojar un poco. Igual hasta el último tiempo de vida siguió haciendo discos y sí, sí, produciendo, y bien, todo ha quedado el tiempo produciendo. Cosas de sacar discos póstumos que han sido cosas que le han quedado sin mostrar. Eso es muy particular, ponele. Hay muchos músicos que luego de haber fallecido han quedado algunas cosas sin salir. Y se aprovecha también, ya que están, y largan todo. Generalmente aprovechan y largan esas cosas. Bueno, casualmente está por pasar con Spinetta, ¿no? Pero sí, sí, más vale. Que estábamos hablando, pero es muy particular porque luego de muertos generalmente se vuelve a generar lo que es la idolatría del músico. Siempre entonces se vuelve a generar lo que es el primer fanatismo del momento. Y ya ahí es una cuestión donde ya algunos empiezan, la aprovechan y la usan muy comercialmente. Obviamente, ¿no? Pero quizás en estos casos está bueno que aparezcan estas cosas porque, por más que se lleven alguno, hijo de alguno más lo va a conocer. Plata, pero van a aparecer cosas que son muy nuevas y muy buenas. Entonces, está mal, pero está pues, bien. Está, digamos, bien. Está mal la comercialización de eso, pero está bien que quizás sigan que saliendo las cosas. Bueno, ya creo que hemos llegado al fin de la columna. Nos podemos despedir con nos algún despedimos tema. Con un tema que está muy bueno, que a todos los que conozco le gusta, que se llama Bobby Brown. Vamos a escuchar. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my babe. Well, let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in her vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.

Que... ¿Te puedo contar algo que tengo al pedo en mi casa? Si quiere alguien que pase, se lo regalo. Están buenos, ¿eh? Por ahí, hay cosas que tenemos en casa que están buenas. Por ahí que te pasa que estorban. Ya sí. No sé dónde ponerlos. O hay cosas que vos no tirás porque les tenés un cariño. Que esas también son cosas que guardás. Que no las usás. O las tenés porque se supone que hay que tenerlas. Claro. Sí, también. O pensás que te van a servir en algún momento, ¿viste? Y vos decís, no sé si van a servir. Pero puede ser, ¿eh? Hay un montón de cosas que podés guardar. Ponele. A ver. Yo tengo un amigo que es bastante peculiar. Es bastante raro. Para explicarlo así. Y me decía que él, ponele. Dice, yo en mi casa tengo un montón de cajas de té. Sí. Yo digo, pero no es nada raro. Yo también las tendría al pedo. Pero no es nada raro, le digo, no es que las tenías al pedo, te tomás un té. No, lo que pasa es que yo cada vez que voy al supermercado compro una caja de té de otro sabor distinto. Y me di cuenta hace como una semana que no me gusta el té, dice. Que no tomo té. Pero siempre que voy a comprar. Invitados si les da el té o tampoco. Era un hobby comprar té. Como que va al supermercado. Es un coleccionista de té. Viste, como que va, hace las compras, compra un fideo, una salsa, qué sé yo, y un té. Un té de boldo hoy, un té de menta la semana que viene, y va comprando té el tipo, y guarda té. Ponele, otra cosa que está al pedo, esto es cierto. Para pisar en el piso. Los patines. ¿Para qué querés un patín? Para ilustrar, ¿eh? No, para caminar y ilustrar al mismo rato. ¿Pero para qué tenés el piso? Si no lo vas a pisar. Llegan invitados y le decís, fíjate los patines, ahí no me va a rayar el piso. Que sí, o le vas a tirar, ¿viste? Un par de cobijas, ¿viste? Para que no te pisen el suelo. Porque es como, son pedazos de cobija en sí. Son cosas que la gente por ahí usa para aparentar algo, ¿no? El living. La gente tiene un living espectacular. O un comedor. Hermoso. Una mesa. Hermoso. 15.200 sillas. Tiene como comen 5 en la cocina. Comen en la cocina. En una mesa. De 2x2 que se pegan el codo. Sí, sí. Y no sé entonces para qué tenés lo otro. Si vas a comer una mesita chiquitita, todo apretado. Y en el otro tenés. Que tenés que poner la botella en el piso porque no la porque no entra. La ponés al lado de la pata, cosa que no la patee nadie. Una tía mía tiene la casa impecable y vive en el fogón. Claro. Ah, es muy grosa. Sí, mucha una grosa. ¿En serio? Y usa patines. Yo vivo en el fogón, pero no porque cuide la casa adelante. No, ¿qué es el fogón? Un fogón. El fogón viene a ser como un. Como la casita de atrás. Claro, como una. Como un garage. Un quincho, un quincho. Sería la. Está bien, fogón le decimos. Ya me ha pasado acá que digo fogón y me dicen que es el fogón. A mí nunca me había pasado. Pensando que es una fogata, lo que nosotros decimos. Claro. Claro, el fogón en el campamento es la fogata que claro, está sí, en el sí, medio. Sí. Ese es otro fogón. Sí, imagino que nadie va a vivir en un fogón. ¿Y al quincho? El quincho. Ojo, hay gente que tiene una guitarra, se pondría al lado del fogón todo el día. Viviría en los fogones. ¿Sabes lo que yo tengo al pedo? ¿Qué tenés? Me quedo al pedo de la gripe porcina. Me quedó el alcohol en gel. El alcohol en gel. Un frasco de alcohol en gel. Todo el mundo tiene en su casa un frasco de alcohol en gel. Yo lo guardo por si vuelve algún día, viste que por ahí vuelve la gripe porcina. Igual lo podés poner en las comidas, porque ese alcohol se puede comer. No se puede tomar. Y porque es en gel, te digo, no sé, hacer una gelatina con alcohol. Un alcohol en gel, viste, con Fanta, vamos. Sí, no, posta, ese se puede tomar. Sería muy raro tomando. Todo el mundo mañana preparándose. Nos tomamos un alcoholito en gel. Bueno, compramos más Fernet. Después ponerle el mismo tipo que nos decía que coleccionaba cajita de té. Una agua decía tónica que... debe parecer un gin tonic. Un gin gel. Claro. Un gin gel. Medio jodido para tragarlo. Un gel tonic. Un gel tonic. Ese es bueno también. Bueno, decía que tenía ropa para... Ponele, tengo ropa al pedo, que podría regalar. Que ya no me entra más. Pero les he tomado cariño... Y me miento que voy a adelgazar para poder volver a usarlas. Yo ya sé. Las ordeno, las lavo y todo eso. Pero solo por el cariño que les tengo. No me van a volver a entrar. Qué el capo. Mismo amigo que decíamos hoy. Después, ponele. Giselle nos decía que tenía libros de su madre que leía cuando era chica. Dice, los tiene de recuerdo. Que también tiene cosas de tecnología que ya no funcionan. Como, por ejemplo, un MP3, una cámara de fotos rota. Dice, las guardo de recuerdo también. Me daba lástima tirarlas y no sé por qué se me ocurre que algún día puedo llegar a servir para algo. Yo tengo una caja de zapatos llenas de cassette. No sé si ustedes saben lo que es un cassette sí, de audio. Sí, sí, sí. Llenas de cassette que jamás en mi vida voy a volver a escuchar porque ya no se consiguen reproductores de cassette. Pero la tengo ahí guardada también. Y, pero es como que. Yo tengo unos VHS también. Ya, un montón también. Sí, tengo sí, eso, sí. Ya está. No, nada, tengo dos de este video reproductor y no anda ninguna. Yo tengo una colección de discos de vinilo. Ah, bueno, pero eso tiene más. Yo tengo un tocadisco, si querés, ¿eh? Ah, ¿cuánto lo que vendés? Tampoco lo uso, pero... Hacemos negocio al aire. Enseguida. Es el mercado libre de Radionauta, este. No, pero Yo, ojo, lo compraría. Después hay mucha gente también que, por ejemplo, le pone al control remoto una funda. ¿Para qué? Si te lo compraste el control remoto para usarlo, ¿por qué lo vas a andar cuidando tanto? Claro, si se rompe, se rompe. Después la funda se pegotea toda. Es sí, una es una. Y como teníamos un amigo que decía que cuando estaba en al pedo lo rompía. Que daban ganas de romperlo. Así que yo nunca quiero delatar a la gente, ¿viste? Yo siempre digo, ponerle el H Tochiloqui o de última Hernán. Pero Hernante. No, claro, Hernante. Pero no hay que decir el nombre entero. No me quemé. A ver, vamos a buscar alguna que me hayan puesto en la compu. A ver. Mientras tanto habla al aire. Yo en casa tengo un montón de cremas para hacerle el aguante a Nico. Un montón de cremas que me compro, pero nunca las uso. Cremas para la cara y esas cosas. Ay, y esmaltes de uñas de todos los colores, sí. Así para ver. Yo no entiendo mucho acá, ¿no? Pero me están diciendo un CD de Migu García. Migue. No, Migu me pusieron. No, Migue. Pero se comió la E. El hijo de Charlie. Ah, mira, yo no sabía quién era. Es como tener un posavasos medio moderno. Claro, como el CD de Migue. Como el que vos querías de los. Claro. De los sí. Bueno, un CD de Migue García dice un preservativo. Y tengo una camiseta de Quilmes también. Esas son como las tres cosas que tiene al pedo en la casa. Qué lástima que el que tenga al pedo sea el preservativo, justamente. Lo raro es que tenga uno, además. Me llama la atención que tenga uno que solo. De recuerdo, qué sé yo. Yo tengo uno de España que me trajeron. ¿Pero vas a decir que está usado? No creo. No, de recuerdo de algún lado. Yo tengo uno que me trajeron de España, marca OC. Lo tengo todo. Eso también está. Todo OC. Bueno, yo coleccionaba llaveros. De pibe tenía 8 años y tenía más de 100 llaveros. Era un coleccionista de llaveros. Pero eso es otra cosa, es como un coleccionista, es como que es otra cuestión, no es algo que tenés ahí al pedo estorbando. Sí, pero como a los 9 o 10 años me di cuenta que lo tenía al pedo, Por eso digo que lo tengo al pedo. Quedaron ahí, están ahí guardados, no los uso. El coleccionista está perdonado en esta. Claro. Es como una. Porque digamos, una persona que junta estampillas también. Pero una. Claro. Yo junto a tuercas y arandela. Pero seguís juntando. Sí. Bueno, yo no sigo juntando llaveros. En mi caso sí. Está bien, pero ahí se te terminó el amor por la colección, pero mientras juntabas eras coleccionista. Sí, puede ser, ojo. Era un coleccionista distinto de llaveros. Distinto es tener un televisor como yo en la pieza que no lo prendo jamás. Bueno, el Pepo hoy también decía que tenía un televisor y miraba el partido por internet. Claro. Al pedo. Bueno, yo ponele, a mí me traían fotos de un lugar de Uruguay que estaba lleno de. Habían conocido un coleccionista de llaveros, justamente, en Uruguay. Que tenía cerca de 15.000 llaveros, algo así, ¿no? Mierda. Y mi vieja le empezó a preguntar de dónde había sacado tantos llaveros, no sé qué, y le dijo que había empezado a coleccionar a los 10 años, no sé qué. Mi vieja vino con 455 fotos de todos los llaveros que tiene. Y me las mostraba todo y me y decía. Y ahí fue cuando se te agarraron las ganas de juntar llaveros. Calculo que sí, porque venía y me decía, este tipo empezó a coleccionar a los 10. Vos pensás que empezaste a los 8 a coleccionar, antes, me decía. Vas a tener más. Empezaste antes, y yo decía, pero no voy a llegar, me voy a cansar. Van a estar al pedo esas cosas. Y ahí te diste cuenta que no quería ser como el señor de las fotos. No quería ser un tipo que tenía 15.000 llaveros colgados en la pared. Bueno. Era un bastante particular. Sí, va a estar decorada media rara tu casa. Yo vi que se estaban riendo de algo. Porque no, están acá, leyendo las propuestas. Los que sí, nos han comentado. Que contestó acá. ¿Qué digan? Pero, digan. Léelo vos. Díganlo, no, están ahí. Yo la leo, a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, buscamos. Nos llamó la atención en realidad. No. Fue medio particular. Tal Pepo Vegas dice que lo que tiene al pedo en la casa es el papel higiénico. Ajá. Que hace un tiempo que agarró la costumbre de darle al bidé. Sí. No, sí. Bueno, es algo que tiene de ecología. Bueno, acá nos dijeron que acá Alejandro Gabio nos decía que él tiene en el fogón, lo que tiene al pedo es un bidet. Claro, a veces hay tiene un bidet en el fogón al pedo. Claro, a veces uno tiene el papel al pedo, te tiene el bidet al pedo. Claro. Hay gente para. Bueno, yo mi bidet está al pedo porque no está enchufado nada, está ahí suelto. está en el baño, está como sí, está el, viste, está la cosa como y el bidet. Living. Claro, bueno, como los de mi abuela. Claro, está para patearlo cuando vas descalzo con el dedo chiquito del pie. Por romper. Lo sabes, de silla. Los sillones. Lo sabes. Ya está, le pones los sillones que no usa nunca, los patines al lado para salir de los sillones que no usa nunca y al lado el bidet por la duda. Ahora dejate de joder con los patines en tu casa, boludo. Bueno, pero igual ustedes me rayan los pisos. Por eso pongo los patines. A ver. El cono tiene dos sillas que le sacan viruta. El cono tiene sillas al pedo en la casa, pero. Bueno, silla pero rota. El tipo encuentra sillas rotas. Yo voy a contar. Cuéntalo. Yo sé que vos no lo vas a decir. Va por la calle, ve una silla rota y se la lleva a la casa. Y las sillas en alguna vida pasada han sido cómodas. Y algunas siguen siéndolo. Y están medio recauchutadas ahí. Pero y... las arregla o no. ¿Eh? Caseramente. Todo casero. Entonces, por ejemplo, ¿viste las que tienen rueditas de escritorio? Sí, ay, sí, está re buena. Bueno, le falta la rodita y le queda media. Sí, rinda, no, es un horror que no, no. Y la arrastra y le raya todo el parqué. Pero pará. Pará, porque tengo otra, muy a favor. Sí, otra y tenemos otra. Y... Bueno, tengo una que es muy a favor de las sillas, que es unas sillas de las de computadora que vienen con 8 rueditas abajo. Sí. Tengo las 8 rueditas. Y tiene son respaldo 8, 6 también. Rueditas, no, tiene 5, será 8 no, rueditas. No, no, son 6, 7. Son el repuesto. No, pero tiene varias rueditas abajo, ¿viste las de computadora? Sí. Bueno, que lo que tenía roto era el respaldo, digamos, una parte del respaldo. ¿El tapizado o el respaldo? No, el respaldo. Ah. Digamos, esta parte, la parte que está entre el respaldo de arriba, sí, y el, la parte donde apoyás el Thor, digamos, esa parte que va entre medio de fierro. Sí. Yo estoy para dar una cátedra de sí, sí, de sobre sillas. Todo por radio. Sí. Se está entendiendo perfecto. Bueno, resulta que estaba roto uno de los costados donde va apoyado el respaldo, ¿no? Sí. Y lo arreglamos muy caseramente pasándolo por abajo de la silla y enganchándolo. Lo atamos con alambre, clásico. Lo atamos con alambre, por así decirlo. ¿Y cuántas sillas vas coleccionando? Tengo tres. Tengo tres sillas, dos se pueden usar. Hay una que ya está out. Pero tengo un montón de cosas. Tengo un monitor de computadora que junté en la calle. ¿Qué? Tengo la parte de atrás de una camioneta, por ejemplo. Es medio raro. Tenés una casa grande además de todo, me parece. No, tengo un sucuchito donde entra todo. A la fuerza, pero entra todo. Un sucuchito así atrás de la cocina, donde entra todo. Hay una, así como bajoneando un poco el tema, no sé por qué se me ocurrió. Hay una enfermedad que se llama los acumuladores, ¿viste? Gente que junta cosas y no se puede deshacer de eso. Y llega un momento en que la casa, lo único que hay son cosas, pero mal, no es que no se puede, digamos. Y yo, no, pero dame un tiempo y ya y está. Y a la gente se le cuesta mucho desprenderse y sufren un montón porque aparte llegan a tener habitaciones llenas, pero literalmente de cosas y pasadizos secretos entre las cosas que tienen. Igual estaría bueno tener todo eso. Juguetes. Bueno, no, juguetes. Ah, bueno, yo tengo juguetes en casa, ¿ves? Vos también tenés juguetes en tu casa, sí. Yo te lo he visto. Vos tenés un tiburón. Pero eso las encontramos en la calle también. Sí, así sí, que sí. Juguetes que encontramos en la calle, unos elefantes, un par de cosas. Y bueno, vamos a cerrar porque ya hemos pasado el horario habitual. Me voy para el otro lado. ¿Puedo? ¿Querés ir para el otro? ¿Querés tener un tiempo para llegar? Sí, claro. Bueno, dale, tranquilo. Agustín Pitorreo nos decía que lo que tiene en su casa, que es lo que más adorna, por así decirlo, porque lo tiene un mueble que lo ve todos los días, es la plancha. Ah, ejemplo, sí, yo también la tengo al pedo. La es como que está de adorno. No, yo tampoco la tengo. La plancha que más al pedo tengo es la plancha de pelo. Bueno, yo de esa no tengo, porque justamente está no peladita. Tengo mucho para planchar. Pero poner la otra plancha tampoco la tengo, porque tampoco plancho mucho. Después, a ver, nos decía Milagro Vivian, nos decía que ella colecciona peluches, tiene peluches, que no los usa para nada, pero no le dan cosa a tirarlos. Y que la abuela tiene botellas de whisky que no se terminó. O sea, botellas que le quedan... Y ese... que me inviten a la casa, yo claro, la ayudo a hacer hay alguna. Que juntarlas todas. Pero eso, con el alcohol en gel. Esos famosos culitos de botellas. Claro, sí. Y los juntamos bueno. Con el alcohol en gel y hacemos alta partusa. Si tiene vinoteca. Pero las guarda en un mueble. Bueno, hacemos así, vamos en un comando. Hacemos té, sacamos el whisky, le pedimos la caja de té al Pepo. Pedimos la caja de té al Pepo. La variedad de caja de té que tiene el Pepo. La hacemos pasar por whisky, rellenamos las botellitas. Le metemos alcohol en gel. Le metemos alcohol en gel y... Nos vamos a la fiesta de los... Más, ¿eh? Claro. Después ya, al otro día, el domingo a la mañana, nos despedimos con el bidé. El bidé. Bueno, esto ha sido otro barullo en Radionauta. Nos veremos la semana que viene con el último programa. Con el programa 35 y último programa del año. Así que la semana que viene, un nuevo barullo, martes 22 horas, por aquí por Radionauta. Don't let them fool you.